Y cable de última hora, 10:31 de la mañana, Amnistía Internacional, aplaude la decisión de extraditar a Fujimori. Leo el primer párrafo. La decisión de la Corte Suprema chilena de extraditar al expresidente peruano Alberto Fujimori es un paso adelante hacia encontrar justicia para las miles de víctimas de tortura, asesinatos y desapariciones forzadas cometidas durante su gobierno, afirmó hoy Amnistía Internacional en un comunicado reseñado por la agencia española EFE. Hasta el lunes y muchas gracias.